¡Apa, gente! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Vamos arrancando Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 20 de junio. Ya llega la primavera, iba a decir el verano. Bueno, y con todo el calorazo que hemos pasado en días anteriores, tormentas y toda esta historia, bueno, a nosotros nos da bastante igual. Mientras podamos seguir disfrutando y enchufando buenas bandas, buenos temas, buen rock and roll, garaje, power pop, pum, pim, pam, pum. Desde Irola Irratia. Pues emitiremos, no sé, quizás hasta entrado un poquito el mes de julio, así que ya quedan pocos programas, habrá que tomarse un descanso también para finiquitar esta tan extraña temporada 2020-2021. ¿Habéis aprobado todo? Venga, vamos a empezar. Nada, solamente deciros que hoy tendremos un invitado muy especial. Tendremos por aquí a Chico Dinamita, desde Santander, que vendrá a presentarnos su proyecto en solitario. Creo que nos tocará algo con su guitarra. Y bueno, seguro que charlamos de un montón de cosillas. Y mientras tanto, pues iremos con alguna novedad. Y nos vamos a fijar mucho y a centrar mucho en Gasteiz, a ver si nos da tiempo a escuchar una banda que presenta su primer disco, que son Carne de Subsidio. Y luego recordaremos a unas cuantas bandas de Gasteiz, un poquito también dependiendo del tiempo que tengamos. Venga, pues sin más, vamos a empezar precisamente con eso, con Carne de Subsidio. De Subsidio, es que me suena raro, la verdad, todavía. Nada, tienen un primer disco sin título, homónimo, y es un cuarteto de Gasteiz, que ya se presentaron con una demo, creo que sobre 2017, creo que sacaron esa primera grabación un poco como presentación de la banda. Y pues ahora este primer disco, que creo que son 8 temas los que trae, y bueno, pues un poquito de punk rock, con bastante toque rock and rollero, podríamos decir, temas en castellano, alguno en inglés y también en euskera. Así que, bueno, pues ahí están Carne de Subsidio con esta propuesta. Vamos a empezar escuchando esto que se titula Cuerda, creo que es la canción que va a sonar, y así suenan Carne de Subsidio. Bueno, no quiere sonar. Vamos a ver si consigo. Vale, rebobinamos, que ya tengo arreglado el asunto y localizado todo el tema con este primer disco de Carne de Subsidio. Vamos a empezar escuchando el tema que abre. Se titula Munipa y suena así. I'm Bueno, pues este es el sonido, como os decía, de Carne de Subsidio desde Vitoria-Gasteiz, cuarteto con su primer disco. Eso era Munipa, uno de los temas en euskera que incluyen entre las 8 canciones de este primer trabajo. Y bueno, vamos a escuchar ahora uno de los temas en inglés que se titula Cuerda. Ahí sonando carne de subsidio con este primer disco. Vamos a escuchar otro de los temas, en este caso este que se titula un segundito, que lo tenía por aquí apuntado, Padre Chemi. Ahí están. Cuando me dijiste ven a mí. Sí, seguimos escuchando a Carne de Subsidio. Oye, pues una cosa que me ha llamado mucho la atención es el logo del grupo. Los más viejunos, os acordaréis que había un partido político, creo que en la década de los 80, si no recuerdo mal, después de UCD se formó también el señor ese Adolfo Suárez, que fue presidente del gobierno, el CDS, Centro Democrático y Social. Bueno, pues Carne de Subsidio, jugando también con las siglas, que tienen las mismas, CDS, pues se han apropiado de ese logo, lo único que han cambiado los colores verdes que tenía el partido político por colores rojo y negro, que supongo como un guiño, digamos, anarquista, ¿no? Entiendo yo. O porque queda guay. Así que, no sé, curioso. Y nada, vamos a escuchar una última canción de este primer disco de la banda de Gasteiz. Que bueno, quizás podamos tenerles por aquí antes de que acabe la temporada. Se intentará. En cualquier caso, pues eso, que sepáis que tienen este primer trabajo y que creo que es un grupillo interesante al que hay que seguirle la pista. Siempre ha habido buenas bandas de punk rock y de punk rock and roll en Vitoria-Gasteiz. Todos y todas ya lo sabéis y luego recordaremos algunas más o menos conocidas, pero ha habido buenas bandas, buenos discos por ahí circulando desde hace años. Bueno, el tema con el que acabamos un poquito la presentación de Carne de Subsidio se titula Alonso. Pues hasta ahí, Carne de Subsidio, y nada, seguiremos, como os decía, seguiremos la pista. Bueno, pues eso, seguimos en Gasteiz y ahora sí vamos a ir con un bloque de bandas, lo que nos dé tiempo antes de recibir a Chico Dinamita. Y nada, vamos a empezar con una banda que funcionó, yo creo que hará igual ya casi 15 años, o por ahí, y que dejaron un disco, al menos un disco sí que publicaron. ¿El nombre de la banda? The Dogs of the Black Food. Los perros de los pies negros, ¿no? Y bueno, pues editaron un disco como os estoy comentando, un disco titulado Como una perra rabiosa, y la canción que lo abría, creo que se no sé si ese es el tema. El botín es lo que vamos a escuchar, el botín de ese disco titulado Como una perra rabiosa, de esta banda gasteiztarra, The Dogs of the Black Food. Ahí van. Sé que Ahí sonando Los perros de los pies negros, de Dogs of the Black Food de Gasteiz. Dejaron este disco. La verdad es que el sonido de lo que hemos escuchado parece que era un poco raro e irregular, pero bueno, buen tema y buen disco. A ver si un día me lo traigo, porque yo lo tengo por ahí por casa en CD y tal, y le damos un repasillo un poquito más amplio. Pues con esta temática de robos, atracos y demás, también Los tornillos de Vitoria-Gasteiz. En uno de sus trabajos, pues sabéis que tenían una maqueta y así, y luego sacaron un disco que quedó ahí un poco sin editar o tal. Bueno, pues había una canción, se titulaba El bolso, y aquí la tenéis sonando ya. Los tornillos, El bolso. Salir del mercado. Estoy en el banco apalancado, te veo salir del mercado. Grandes, grandes Los tornillos de Vitoria-Gasteiz. Bueno, por ahí ha pasado peña, bueno, el mismísimo Pela, Iñaki Urbizu, que tantas alegrías nos ha dado en diferentes bandas. Y bueno, también Los tornillos aportó lo suyo. Sí, señor. Seguimos en Gasteiz, seguimos escuchando bandas que dejaron buenos discos y canciones así concretas que nos gustan bastante de esos discos. Y ahora vamos con Dissolventex. Acabado en X, Dissolventex, qué buen disco se marcó esta banda. Hará unos 7 años, no sé si fue en 2014 cuando se publicó un disco titulado Carne para los Leones. Y yo, bueno, creo que la banda no está disuelta, ¿eh? Jugando un poco a disolventes, disuelta, no está disuelta. Lo que pasa es que parece que se toman las cosas con mucha calma y esperemos que algún día nos sorprendan. En cualquier caso, vamos a recuperar uno de los temas de ese disco, como os decía, titulado Carne para los Leones, de la banda de Gasteiz. Y la canción se titula Ya estaré lejos. Disolventex. Tema. Bueno, los disolventes, ya un par de veces tuvimos ocasión de verles en directo y joder, qué bien chutaba esta banda. Esperemos que vuelvan. Ahí quedaba ese Ya estaré lejos de su único disco de momento. Y seguimos, otra banda de Vitoria-Gasteiz que en este caso duraron poquito, al menos un par de años, apenas un par de años estuvieron, creo que en activo, y dejaron un disco muy guapo. En 2014 fue cuando sacaron este trabajo y poco después yo creo que ya lo dejaron. Era un trío de Vitoria-Gasteiz, disco titulado Calentando Motores, y ellos se hacían llamar 124. Bueno, pues en su disco incluían una versión de Ramones con letra adaptada al castellano, y suena así: Cementerio Viviente. Que la oscuridad a resucitar. Te lo juro que te mataré. Ya no quiero estar aquí ni vivir contigo una vez más. No quiero que me entierren en un cementerio viviente. No quiero morir por ti otra vez. No quiero que me entierren en un cementerio viviente. No quiero morir por ti otra vez. Esta linterna no funciona muy bien. Es mi momento, es hora de despertar. Entre la niebla volvería a aparecer y te repetiré una vez y otra vez. Ya no quiero estar aquí ni vivir contigo una vez más. No quiero que me entiendan en un cementerio viviente. No quiero morir por ti otra vez. No quiero que me entiendan en un cementerio viviente. No quiero morir por ti otra vez. Buena versión adaptada ahí de 124 desde Gasteiz. Dejaron ese disco que, por cierto, lo podéis localizar y descargar gratuitamente en el blog Rock and Flip. Ahí hay un montón de discos guapos que podéis disfrutar. Ahí tenéis el disco de 124, ese álbum del 2014 titulado Calentando Motores. Bueno, no podíamos dejar digamos este bloque de bandas de Gasteiz sin escuchar Obligaciones, por supuesto. Como se suele decir, no están todos los que son. ¿Cómo es eso? Siempre me lío. ¿Qué me he liado? Bueno, pues eso, que ha habido muchas bandas en Gasteiz y seguramente por muchas no vamos a escuchar hoy, pero hemos hecho una pequeña selección y por supuesto que Obligaciones tenían que sonar sí o sí. Con este temazo, Pastel de Espinas, ya de su etapa más al final, digamos, ¿no? de su cuarto disco, el Iwo Jima Party. Pastel de Espinas, es que qué más se puede decir. Volumen, Obligaciones. Yeah. Bueno, bombazo, qué temón. Obligaciones Pastel de Espinas, no podían faltar, sin duda. Y ahora vamos con una banda actual y en activo, y que además esta temporada les hemos tenido aquí en el programa presentando su segundo disco. Son Radiofobia, disco titulado Contra las Cuerdas, y de ahí nos vamos a quedar con este temazo titulado Johnny Fuego. ¡Vamos! Bueno, ahí estaba en Radiofobia con ese Johnny Fuego, gran tema de su último trabajo y su segundo disco, Contra las Cuerdas. Y bueno, pues como todavía estamos esperando un poquito que venga aquí Chico Dinamita, Cristian, se me ha ocurrido que vamos a poner a La Excavadora también, que también les podemos considerar como banda de, hombre, alavesa sin duda, y de Vitoria-Gasteiz, pues yo creo que también, ¿no? Aunque creo que también hay un navarro en la banda, y bueno, que bueno, están más cerca de Gasteiz que otra cosa, ¿no? Así que vamos a escuchar a La Excavadora, que han irrumpido, bueno, con una fuerza increíble, han gustado un montón, y su primer disco es una joyita con grandes temas como este que vamos a escuchar, y que se titula Animales, La Excavadora. Let's go! Bueno, tremendo temazo de la excavadora, ese discazo que bueno, marcará, esperemos que el pistoletazo de salida de una sucesión de grandes discos para esta banda, ojalá que sea así. Vale, pues vamos con Chico Dinamita y escuchamos algo de este muchacho que viene desde Santander con su proyecto en solitario, su cachondo proyecto de punk tautor con ciertos aires de esquizofrenia musical y canción protesta subnormal. Vale, pues vamos a escuchar de su segundo trabajo Pacharanga precisamente el tema que da título Pacharanga. Ya no quieren quedar. Se han largado al centro comercial. No mires atrás y confía en mi plan. Todos tus problemas se acabarán. Ya estás en el bar que te vas a tomar. Pídete un Vale, pues ahí acaba de sonar Pacharanga y nada, ya tenemos por aquí a Cristian, a Chico Dinamita, que viene desde Cantabria, desde Santander. No sé en qué micro estás, pero bueno, yo subo por aquí, por allá. Una silla rojo. ¡Epay! Pues ahí estamos, tío. Bienvenido. ¡Opay! Bienvenido, que bueno, ya lo habíamos intentado que estuvieras por aquí, creo que fue a finales del 2019, en diciembre. Eso me acuerdo, bueno, más que nada porque sí. Estaba antes mirando los mensajes que nos enviamos aquella tarde que ibas a venir y bueno, hubo ahí un golpe de mala suerte y nada, no pudiste acercarte, pero bueno, que lo habíamos dejado pendiente y sí, aquí... la culpa fue un poco mía porque como voy siempre con la música a tope en el coche, sí. Para un momento que la bajé, sonaba digo, ¿qué pasa? ¡Pum! Reventó ahí algo del coche y se me jodió el motor y media vuelta. Pues fíjate, una gran putada, más que por el tema de la radio, era porque también ibas de concierto, que es una de las cosas que más te pueden gustar en sí, en además había quedado con un montón de peña y tal, había mercadillo de vinilos, todo, y era mierda. Así que hoy, casi con el mismo motivo, porque vamos a situar un poquito aquí a la peña que nos pueda estar escuchando. Bueno, el programa lo estamos grabando hoy viernes, que es día 18, ¿no? 18 de junio. Y bueno... El tema es que como venías para aquí, porque vamos a disfrutar esta tarde-noche de un conciertazo ahí con los Kinky Boys y con Charlie Usher y los Ejemplares, pues también era una buena ocasión para quedar contigo y que te pasaras por aquí. Cuéntanos un poquillo así para empezar, ¿no? Y para que la peña sepa un poco quién es Chico Dinamita, que bueno, aparte de Chico Dinamita, que es tu proyecto un poquito más particular y en solitario, supongo que hay peña que ya te ha visto en acción con los demenciales Chicos Acelerados, etcétera, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco lo que vienes haciendo tú desde que empezaste a tocar, así como currículum, que se suele decir. Sí, bueno, pues empecé pues como mucha peña, la mayoría de la gente, pues de pequeño empecé a flipar con la Polla Records, con Cicatriz, cintas que me pasaba mi tío, Decibelios, Tijuana in Blue y demás. Y ha llegado un momento que era, joder, me ponía delante del espejo en casa con una raqueta. Empezaba a hacer ahí playbacks escuchando donde se habla de la polla y cosas así. Y luego nada, pues ya con 16 años me dio por comprarme una guitarra y dije, esto lo tengo que tocar. Y empecé pues a sacarme las canciones básicas de la polla, de Escorbuto, de todo esto. Y oye, ya cuando aprendí un poquito ya tenía ganas de tocar, de formar una banda. Y luego pues empecé a montar grupos. Me metí de bajista en un grupito que se llamaba Pagarás por Vernos, que es un grupo así de Santander, con letras así... ¿Cómo? ¿Pagadas por Vernos? Pagarás por Vernos. Ah, Pagarás por Vernos. ¡Ah, qué buena! Que es así, pues canciones muy cachondas, tipo Mamaradilla y demás. Pues bueno, ahí estuve un poco curtiéndome. Luego estuve en otro grupo que se llama Trastorno Demencial, que era así un poco rollo Green Day y demás. Ahí siempre entré pues de bajista y de rebote. O sea, le das también al bajo, ¿no? Sí, el bajo últimamente es lo que más doy, además. Aunque yo soy más guitarrista. Uh-huh. Entonces, nada, surgió la idea de los demenciales, que fue además una tontería, de un día que estábamos tomando ahí unos canimochos, unos pacharanes, y dijimos, da igual, vamos a tocar el disco de los demenciales del tirón. Y empezamos a tocarle, y hostia, pues por gusto y demás, empezamos a tocar. Hasta que, pues, nos debieron ver aquí en Euskadi o algo, y nos empezaron a llamar, la bola se fue extendiendo, y bueno, por un lado guay, porque tocamos para mucha gente. Lo que no me gusta personalmente es que siempre tocamos las canciones de siempre, las de Antitodo y demás. Nos gustaba que cuando empezamos tocábamos siempre... Esas, las canciones raras, entre comillas, como quien dice. Claro, es que al final parece que igual la peña quiere más un repertorio, ¿no? Aunque bueno, también, sí, también es cierto que con el tiempo ese disco tan, tan acojonante, ¿no? Y tan especial como es el de los Demenciales Chicos Acelerados, cada vez ha cogido más, ¿no? más peso en lo que es la discografía de Escorbuto, y para mucha gente es su mejor disco. Sí, además es un grupo que es lo que con los años pues como que ha macerado bien. Y hostia, pues ahora ha pegado un bombazo Escorbuto de hace unos años para acá, sobre todo, de llegarle, sí, incluso a endiosar la gente y todo, no sé, como pasó con Piperras, por ejemplo, que en su época pasaron normal, sin pena ni gloria, como los demás grupos, pero ya cuando se volvieron a juntar y demás. Hombre, yo creo que también ha tenido mucho que ver la, digamos, la era de internet, ¿no? Y de que. Y de tener todo el alcance de la música a la gente y todo, que les ha llegado, sí, a. Hombre, antes de internet, Escorbuto ya tenían un montón de peña que les seguía en Latinoamérica, ¿no? Sí, lo que pasa es que estoy ya como un fenómeno más nacional. Por ejemplo, por el Twitter y por ahí, mucha gente joven, pero chavalucos, que están con Escorbuto flipando y demás. A mí me pasa personalmente con los grupos que yo escucho. Yo ahora, por ejemplo, estoy obsesionado con Pelos y Señales, que es un grupo del año 84 de Baracaldo, que no conoce ni Dios, entre comillas. Y hostia, yo los tengo endiosados. Pues también muchas veces pasa que conoces un grupo antiguo, de sacarte ahí investigando lo que sea, y de repente te flipan y aunque sea otra época, otra generación, otros rollos. ¿Cuándo pues, empezasteis con los demenciales? Pues empezamos en el año 2014. Estábamos ensayando porque quedamos los actuales miembros de los demenciales, porque queríamos hacer una banda nueva y quedamos además para hacer unas versiones, para ver un poco por dónde íbamos. Quedamos para hacer versiones de Interterror y luego por la noche pues fuimos a ver a un grupo. Y los teloneros eran un grupo que eran así muy indies, muy, muy lentos, muy tal. Uh-huh. Y en la prueba de sonido empezaron a tocar la de Las Multitudes Son un Estorbo. Y nos mirábamos nosotros como, mira estos cabrones. Y si lo hacemos nosotros, y a la semana quedamos para ensayar y al mes ya teníamos el repertorio hecho y empezamos a tocar en bares y demás. Qué buena, qué buena. De Santander, ¿no? De Santander, sí. Siempre, yo de Santander. Los otros miembros son de al lado, de los pueblos. Siempre has estado, siempre has vivido, te has criado allí en la capi de... Sí. Sí. Siempre he sido de Santander y bueno, con estos gustos que tengo de llamar, pues les tengo ya un poco fundidos a los bares y demás, los pintas en los baños, siempre pone por ahí el China, Baldin Badat, Tijuana in Blue, pongo un pacharán, no sé qué, pero vamos, que Santander también mola. Hay de todo, pero quedamos unos pocos ahí. Sí, sí, sí. Hombre, está la vieja, no sé, la vieja guardia y tal, ¿no? Los veteranos, que igual puede ser la peña de ídolos del extrarradio y peña, sí, así, ¿no? Y sí, luego igual gente más joven, ¿no? Que sigue saliendo grupillos. Lo que pasa que salen más grupos, pues un poco más rollo. En Santander se ha llevado mucho más, sobre todo los grupos de death metal y demás. Por ejemplo, Burning Cuchillo y esos grupos que lo petan también. De grupos punky, sí, tenemos un saludo a Cascarriá, mis colegas. Y tenemos pila de bandas. Y por supuesto, lo que has dicho, Ídolos del Extrarradio, para mí me parece el mejor grupo de, sí, punk rock que hay en Cantabria. Aunque el estilo que hagan ahora, yo lo llamo eso, punk rock elegante, joder, son una gente extraordinaria. Sí, sí, sí, un bandón increíble. Y hay ganas de volverles a ver, además. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo surge entonces ¿Cómo te lías la manta a la cabeza para hacer Chico Dinamita? Pues mira, esto fue un día que volvíamos a tocar en Martutene, en Donosti, y ya estábamos medio de gaupasa llegando a casa, y me dio por sacar la guitarra, la enchufé al ordenador, empecé a hacer el chorras, y digo, voy a hacer canciones a mis colegas, y una cosa lleva a la otra, y luego me dijeron los colegas, oye, ¿por qué no sacas un disco? Y ahí saqué la primera maqueta, La senda del caracol, con canciones chorras, y luego, bueno, me lo he ido tomando más en serio, ahora estoy puliendo el disco que estoy sacando, llevo ya como 6 meses con él, todo bien, bien, bien, y sobre todo eso, empezó todo como un desahogo personal, de llegar a casa y tocar, o me pasa mucho a mí, que igual estoy de fiesta con todo el mundo, que yo me llevo bien con todo el mundo, un día ya que amaneces, o que estás sin dormir un día más, o lo que sea, y hay veces que el cuerpo ya me pide soledad, ¿sabes? De estar, ajá, todo el día entre peña, llegas a casa, coges el bajo, coges la guitarra, siempre salgo con una libreta, la chupa, y cualquier chorrada que te diga un colega o alguna rima tonta, lo apunto, y luego en casa, pues para seguir un poco yo a mi bola, lo hago. Y al final, pues lo llego a hacer, monto conciertos, que encima vienen todos los colegas, y se monta la de Dios, porque son súper divertidos. Pues y, sí, fíjate. Y nada, pues, ¿ya hace como 3 años o así que empezaste con esta historia? Sí, finales de 2018. Y ya con 2 discos. Sí, y el tercero que estoy grabando, que sea, ya va a sonar mucho mejor. Ya he cuidado más todos los arreglos, el tema de las voces y todo. Y va a quedar guay. Para septiembre o así, yo creo que saldrá. Estoy a la mitad de las voces. Bueno, que os he traído un adelanto, ¿eh? Sí, sí, luego escucharemos ahí un temilla de avance de lo que va a ser ese disco nuevo de Chico Dinamita. Que digo que siempre te ha molado ese rollo. No, porque tú eres muy fan, por ejemplo, de los Tijuana, ¿no? Sí, el rollo así de fiestero, ¿sabes? Eso, a eso me refiero, sí. Como de no te preocupes por nada, disfruta el momento, que ya tendrás tiempo para preocuparte, ese tipo de cosas. Cosas que te hagan bailar y sobre todo pues coger a los colegas abrazados, bailar, vamos, de desfogar un poco. Uh-huh. La rutina semanal y todos los rollos que tenemos cada uno. O sea, que ahí te inspiras también un poquillo para sacar los temas, ¿no? Y las letras de sí, la mayoría de temas de Chico Dinamita, además, si las analizas, que son una puta chorrada, todas están basadas en hechos reales. Por ejemplo, el adelanto que os he traído simplemente habla de un día que estás de gaupasa sentado en un bar, sin saber qué hacer un poco con tu vida, con un señor al lado dándote la chapa, y tus colegas dónde están, y venga que me vengo arriba, o canciones pues que te hablan de un colega, o de bares que frecuentas, o cualquier historia, vamos. Ajá. Bueno, ¿te apetece que escuchemos alguna cosa, no sé, del primero, del segundo? Hemos escuchado, ya te he comentado que hemos escuchado Pacharanga, que es el título del segundo disco. Sí, que además es la única canción que tengo así un poco medio tristona, que luego... Pero, pues no sé, pues puedes poner, por ejemplo, Chico Dinamita in Blue, que es un poco así más declaración de principios. Uh-huh. Vale, un segundito que la voy a buscar. Bueno, la tengo aquí porque tú tienes tu página de Bandcamp y tienes tus cosillas ahí bien ordenadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, no, mira, la voy a pinchar de aquí de Chico Dinamita in Blue, que supongo que es un guiño también a... Por supuesto. A los Tijuana, ¿no? A los más grandes. Luego nos contarás cositas con los Tijuana. Ahí está, Chico Dinamita in Blue. Pues ahí, cortito, pero bien, bien claro, ¿no? El mensaje. Sí, siempre las hago un poco directas, no las hago más largas. Aunque en este disco nuevo sí que van a ser un poquito más. Ya van a durar igual 1 minuto y medio para arriba, cuidado. ¿Cómo empezaste tú a grabarte, ¿no? Porque todo esto lo has grabado tú, a buscarte un poquillo la vida, supongo que investigando y para grabarte en casa, ¿no? El resultado está, bueno, para lo que es, está bastante bien, ¿no? Sí, tiene algún defecto el disco, que es igual en alguna canción se me olvidó meter el hi-hat o alguna voz así y demás, pero sí, una base siempre he tenido, porque esto lo he estado siempre he estado chapándomelo y demás, y luego pues yo lo sé, hay cosas que no sabes, pim pam pum, entras a un foro, buscas cómo masterizar voces, te tiras una tarde mirándolo y luego lo pones en práctica y ole. Supongo que entonces habrá habido mejoras, ¿no? Del primero al segundo, ¿no? Sí, aunque a mí personalmente escuchándolos me gusta más el primero, suena más guarro, además el primero está casi grabado intensivamente de Gaupasa y se nota la voz y... Más maquetero, ¿qué quieres decir, no? Sí, y el sonido como más sucio, las guitarras más abiertas. El segundo intenté hacer un poco algún corte, alguna cosita más, y bueno, en el tercero ya pues meto hasta una cumbia en una canción, meto... Chorradillas, meto un teclado Hammond en una. Estás evolucionando. Sí, sí, pero siempre ha estado hostia. Lo de tocar boleros ya, pues cuando cumpla los 40, todavía me quedan, que tengo 34. Bueno, luego, claro, estoy mirando aquí, por ejemplo, la duración de los temas de La Senda del Caracol, que es el primer disco. Sí. No alcanza el minuto ninguna de ellas. Creo que dura el disco 7 minutos o 7, 8 minutos. Pues estoy mirando aquí, fíjate que ahí está un tema de 13 segundos. Sí. Tengo un pito, ¿no? Sí. Claro y concisa. Y bueno, y luego el otro que... El Pacharanga, que hostia, tiene hasta 18 temas. Y sí que hay algún tema ya más largo. Incluso el último dura 3 minutos, ¿no? Sí, pero porque el último es una versión de Tijuana, entonces... La vida ha sido igual, vale. Sí, sí, sí. Bien, bueno, pues... ¿qué? Me estabas comentando que para este nuevo trabajo... ¿has intentado buscar algún arreglillo y alguna cosa más, no? Sí, por ejemplo, he adaptado una, he hecho una cumbia y le he metido pues con ritmo punk rock ahí de pum pam pum pam pum pam, que también la escucharéis en el nuevo disco. Luego pues hay una que meto ahí un órgano Hammond, ¿qué más? Coros raros, tengo también, voy a meter un mix que va a durar como 10 minutos, que es pues canciones, cachos de canciones enlazadas, que voy a hacer versiones de los Backstreet Boys, del Canto del Loco, de Dragon Ball Z, de Aerolíneas Federales, un montón de chorradas, pero vamos, que cuando escuchéis el resultado va a quedar de puta madre. O sea, diversión a tope. Eso solo de versiones, lo demás todo canciones propias y un poco más elaboradas, pero con la misma actitud y las mismas vivencias y todo eso. Bien, bien. Bueno, pues edición física de estos discos no hay, ¿no? Les hacía yo en plan do it yourself, es decir, cogía un verbatim, lo grababa, escribía las carátulas y luego fui mano a mano. Del segundo del Pacharanga vendí 150 copias, o sea que ni tan mal. Pues Santander a todo el mundo, cómprame una, le sacaba de la chupa, mira, que vale 3 euros. Y luego por aquí por Bilbao también, toda la gente. Sí, sí, sí. Pero para el tercero sí, lo voy a mandar a la fábrica ya un poco más, ajá, que quede un poquito más, joder, un poco más curioso. Bueno, en cualquier caso, a quien le interese escucharse los discos, ahí está, tienes tu página de Facebook. Se pueden descargar incluso gratuitamente. Sí, lo podéis descargar y todo, y eso sin problema. Y para que escuchéis a Chico Dinamita. Bueno, a la hora de llevar esto al directo, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Bueno, en directo, el primero que di en el bar de siempre, en el bar al barrio de Santander, pues cogí una guitarra acústica y tal, y en la segunda canción dije, no, esto no puede ser. Toqué un poco ahí como pude y dije, mira, me voy a hacer lo que grabo, voy a quitar la pista de guitarra y voy a tocar con la instrumental puesta de fondo. Y entonces ahora voy con la instrumental de fondo, incluso con cortes, con intros y demás, y voy tocando sobre la marcha. Es decir, que si me equivoco, se me rompe una cuerda, pues tengo que parar la instrumental, volverla a poner, un cristo del copón. Pero siempre ha salido bien. Sí, sí, sí. Y además hago siempre, pues si vienen ciertos colegas a verme o algo, siempre preparo una. Por ejemplo, en el último concierto, un colega que le gusta de chorra una canción de bachata, pues hice esa bachata en versión punky. Qué bueno. O si viene cualquier persona o tal, digo, pues estaba una versión de... que ¿cómo se llaman los de aquí? Los cinco bilbaínos. Ajá, sí, pues sí, sí. En Cantabria tenemos unos que se llaman los Carabelas, que son igual, son tres vejetes que cantan canciones de Cantabria. La cogí, dimos Ramones y pum, pum, pum, pum. Y la gente que viene y tal, pues se queda flipada. Qué buena, qué buena. O sea, diversión a tope, eso sin duda. Eso siempre, divertirme yo y los de abajo. Eso es importante. Claro, has estado tocando no hace mucho, ¿no? En la Beer, ¿no? Rock Beer de New. Sí, en el New estuve tocando New. La última vez, pues sí, hace un par de meses. Además me lo preparé de puta madre. Metí entre canción y canción metí versiones, pero ya me vine arriba porque llevaba mucho sin tocar y empecé a meter versiones de Primitivos, de Pelos y Señales. Claro, la gente se quedaba como... Me acuerdo que había una persona así más pureta y demás que digo, hostia, estás tocando una de Primitivos. Digo, pues claro, joder. Hombre, sorprende, ¿no? Que... que igual pues eso, lo que comentábamos antes, que conozcas a ciertas bandas ya viejunas, ¿no? Sí. Porque claro, tú tampoco tienes una edad, una pequeña, no, no eres joven joven, pero tampoco eres un pureta. Sí, empecé de joven, pues eso, escuchando pues las citas de mi tío, Riff, Decibelios, Tijuana, Parálisis, esas cosas. Sí, pero al margen de eso, ¿no? De los clásicos o de las bandas míticas. Pero que, eso, ya con... Que hayas buscado, eso, que te hayas preocupado por escuchar igual a bandas más oscuras o más tal, pues también... Sí, que además es lo que más me gusta, y además flipo todavía todas las semanas, que un domingo de estos que estoy por la noche ahí investigando, pues descubres grupos que te hagas, ya te digo, pelos y señales, ahora estoy con Banco de Esperma, que no cago... También era un grupo maquetero de la época. Todos esos grupos así de esa época es que eran flipantes, primitivos. Joder, Isidoro y su colección de puertas plegables, yo soy Julio César. Digamos que ya me salió un poco de la tónica, pues de Cicatriz, de Sibelius, La Polla. Claro, claro. Que La Polla, sí, para mí es mi grupo favorito, pues porque empecé con ellos. Y es Corbuto y todo, pero... Hay muchas cosillas no, por no ahí. No puedes tener un grupo favorito porque yo creo que esto va por temporadas. Hay muchas cosas por descubrir y... Sí. Y, joder, mogollón de bandas que, bueno, igual no han tenido una gran trayectoria o no han sacado muchos discos, pero igual tienen un disco que es increíble, ¿no? O canciones sueltas, no sé, siempre hay cosas que sí, te llegan, ¿no? Que... Todo lo que sea más grupos así, más oscuretes y demás, a mí es lo que más me flipa. Canciones así, digamos, un poco más turbias y demás, no sé. Pero me gustan más... Aparte de las fiesteras, pero si una canción me traspasa verdaderamente son esas, son canciones más oscuras o más sentimentales. Ahora me he vuelto como más sentimental de este rollo. Eso, hay tiempo para... Hay momentos para todo, ¿no? Eso es. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar otra cosita. ¿Qué te apetece? ¿O qué crees tú que podríamos oír? Y luego ya, si quieres, te tocas alguna. Pues... Oye, pues continuando con el Pacharanga, por ejemplo, la canción de Músico de Jam la hice... También basada en una historia real que habla pues de cuando estás, yo que sé, en una jam session un domingo de vermú y tal, y está el guitarra de la jam session pues metiéndole caña a tu novia, o oye, a ver si vienes un día conmigo a ensayar, tal, porque era un cabrón el tío ese, pero bueno, que le dé. Pues, por ejemplo, esa canción pues la hice, está basada en hechos reales. Sí, la mayoría de una forma u otra siempre está basada en hechos reales. Venga, vamos a escuchar ese temilla, músico de jam. Aquí seguimos con Chico Dinamita desde Irola Irrati, Asesino Rock and Roll. Músico de jam, deja de ligar, no entres a mi novia que te acabo de pillar. De jam, dedícate a tocar. Con tanta tensión no puedo salir a fumar. ¿Acaso necesitas que todos te hagan caso? Deja a mi novia o te agredo con un vaso. ¿Acaso no conoces el código de colegas? Vete con tu guitarra a seducir a otras cenas. Músico de jam, deja de ligar. No entres a mi novia que te acabo de pillar. Músico de jam, dedícate a tocar. Con tanta tensión no puedo salir a fumar. Como habéis visto. Ahí se suceden los temas sin descanso. Chico Dinamita. ¿Qué te pasa? Este es un colega mío que quería cantar esa mañana. Digo, venga, canta esto. Y le dice ahí. Y aquí tenemos el nuevo hospital. Pero si esto es muy pequeño, aquí no cabe nadie. Es que es una maqueta. Ah, es una maqueta. Ah, qué graciosa. Esa está dedicada al líder de Corea la Mala. Bueno, pues ya sabéis, si queréis indagar más, ahí tenéis los dos discos de Chico Dinamita en su página de Bandcamp y a la espera de que salga el siguiente. Bueno, nos hemos quedado ahí un poquito a medias de hablar de tu pasión por los Tijuana en Blue, tío, que... Uf. Que no sé. Qué cosa, ya te digo, qué cosas, porque los conozco también desde pequeñajo, la de... Joder, pues empecé con ellos, pero... Pues así como fui descubriendo la distorsión y todos estos grupos, pero ya de aquí, no sé, 5, 6, 7 años para atrás, me empezó a pegar una sesión con Tijuana por... Sobre todo pues por eso, pues por el buen rollo que desprendía el tema de las canciones. Y es que te vas a un bar y te pones a cantar a gritos Tijuana y es como que atraes a todo el mundo, ¿sabes? Es como un grupo que engancha. Además, como tiene a veces ritmos de ska y mucha, mucha broma y demás... Pues joder, a mí, por ejemplo, me representan. Yo soy un tío que adoro mucho a Escroto. Nunca lo he conocido personalmente. pero aparte de haberme visto todas sus entrevistas, de haberle analizado en todos los movimientos de los vídeos y demás, me pareció un tío, joder, encantador. Que pase lo que... O sea, da igual lo que te pase a ti, que si estás pues con gente y demás, pues siempre intentas tener el mejor rollo posible, ¿sabes? Como quitar hierro al asunto y estar, pues vamos a disfrutar, que un día es un día, que sí, nunca se sabe, pues sí, cuando... Sí. Pasa mucho con grupos de música o con cantantes que acaban, pues desgraciadamente, suicidándose y demás, que les ves y dices, pues no me lo esperaba. Pero luego lo ves por dentro y dices, oye, pues alguna cosa tendrá. Pero aparte, bueno, era por su humor, por el humor que tenían, el estilo de las canciones, la filosofía que ellos llevaban. Sí, sí, la verdad es que las entrevistas, hostia, te quedas ahí un poquillo, ¿no? Sí, no sé, es como lo siniestro total del principio, de los primeros discos, que también que eran así muy gamberros y... No a nivel de Tijuana, pero también tenía mucho rollo de gamberrismo y demás. A mí me encanta mucho el río gamberro. La verdad es que dejaron ahí... Sobre todo, me hubiese gustado también vivir esos años de poderles ver en directo en sus épocas más bizarras, sí. Y de locura. Sí, ¿no? Cuando hacían misas negras y repartían clarete entre el público y todo eso. Es que era la hostia. Y joder, yo creo que a mucha peña de la época les habrá marcado también una banda como los Tijuana. Lo bueno también es que haya marcado a gente más joven, ¿no? Y no sé, se te ha pasado por la cabeza igual hacer alguna banda así de homenaje. Sí, lo he pensado muchas veces, lo que pasa que es que tampoco me parece excesivo muchas veces tirar de versiones o tirar de homenajes. Te digo yo que toco lo de los Demenciales, pero... Algo puntual, ¿eh? No, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí. Vamos a preparar un repertorio de, yo qué sé, de 10 canciones o 12 de los Tijuana. Y lo vamos a hacer cuando nos apetezca, ¿no? Sí, eso lo tengo muy hablado con Juanma, un colega ahí de Cantabria, que toca Los Escapados, también un grupazo. Sí, sí, sí. También es fan number one de Tijuana. Que, por cierto, en el nuevo disco vamos a meter una versión de Tijuana, la de Serpa, encantado de tener los dos. Uh-huh. Y sí que lo he pensado con él a veces, de decir, vamos a montar un bolo, pero si es un bolo va a ser uno o dos puntuales. Porque tampoco mola lo de estar ahí tirando, ¿sabes? De, claro. De un grupo. Por eso también surgió un poco Chico Dinamita, porque llegó un momento. Yo muchas veces soy un poco malqueda, y los fines de semana me vengo muy arriba. Entonces hablo con gente, oye, pues vamos a hacer un grupo, y otros fines de semana monto un grupo nuevo con un nombre nuevo. Pero luego estás entre semana y dices, joder, qué pereza, tal. Entonces muchas veces, pues al no encontrar grupo y demás, pues me digo, pues hago yo todo. Y con Chico Dinamita, pues grabo yo el bajo, la batería... Y hago todo, que es más cómodo, pero por ejemplo ahora para masterizar el disco y todo, hostia, tengo que hacer yo todo y ahí es más jodido. Claro, pero sí, lo de Tijuana, un homenaje algún día, así que me encantaría hacerlo. Eso, vosotros tranquilos, con paciencia, preparando las cosas bien y seguramente que va a estar muy, muy, muy guapo. Y sé de uno que se apuntaría, sé de uno que se apuntaría a la batería. Mi colega Miquel, que es baterista de los Nasty de Plasti. Ah, sí, porque el mismo grupo. Porque él lo hemos hablado alguna vez, ha salido el tema y dice, joder, y él le suele decir a Peña, hacer una banda a tributo a los Nasty, a los Tijuana y tal, hay que hacer una banda a tributo a los Tijuana y tal, y para allá. Y sí. Yo me apunto, de guitarra, de bajista o de cantante, me da igual. Así que nada, bueno, vamos a seguir. Antes de que pilles la guitarra, escuchamos el tema, ¿te apetece que escuchemos ese tema de avance del nuevo disco, que cómo se va a titular el nuevo? Ah, el nuevo disco se va a llamar Sabías a lo que venías. Que habla un poco también de la experiencia, yo que sé, pues cuando te vas a estar de noche liado y dices, va, hoy me voy a casa, mira qué hora es, mira cómo voy, te dicen, no, vamos a pillar algo y vamos a casa de no sé quién. Bueno, y luego es por la mañana y dices, cago en Dios, cago aquí, debería estar en casa, qué asco, pues de eso va. Hay una canción, el single, cuando lo saque va a ser esa canción que habla de eso. Pero hoy os he traído la canción, que calvario, porque todavía estoy remasterizando las voces, masterizando y todo el rollo, y es de lo poco que tengo todavía, pero faltan muchas. Vale, el trabajo es duro, ¿no? Lleva su tiempo, ¿eh? Vaya tardes, me pego en el ordenador, para arriba y para abajo con el sonido, pero bueno, luego me les queda. ¿Hay alguien que te eche una manita con algo? Nada, yo solo, de momento, para los coros sí, contaré con mucha gente y eso... Pero de momento yo solo. Me ha ayudado pues con cosas que apunta a veces en la libreta, que igual pone uno alguna chorrada, la apunto y luego me lo transformo en canción. Bueno, vamos con ese que calvario de lo que irá en el nuevo disco de Chico Dinamita. A sonar, vamos a ver. ¡Vale! ¡Ay, qué calvario! ¡Qué calvario! Ah, que no te has puesto los cascos, ¿no? Y por eso no me estás oyendo, ¿no? Que digo que qué calvario. No, lo que acabamos de escuchar. Ay, perdona, que no te había... Ahora. Ah, pues qué calvario. Los sábados por la mañana ahí, haciendo tiempo, hasta que resucitan tus colegas. Pues es... Tiene trayita el tema, ¿eh? Sí, tengo que retocar un poquito más la voz. Esto digamos que es un premaster, como se quiera llamar. Pero por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Bueno, decías que podía ser uno de los temas, si hubiese que sacar un single del disco, este tema tú crees que va a funcionar bastante bien, ¿no? Este, bueno, es que tengo unos cuantos también que son pepinos. El single será Sabías a lo que venías también, que se llama igual que el disco. Y luego, ¿qué más tengo? También tengo un par de canciones de amor. Eso, una cumbia, unas versiones así pachangueras electro. Esas son tres cosas sueltas. ¿De qué cosas...? ¿De qué cosas te gustaría hablar en futuros temas de Chico Dinamita y que todavía no hayas hablado? ¿O eso hay que irlo dejando que fluya? ¿Cómo? Hostia, pues buena pregunta. Yo creo que es más que fluya. Por ejemplo, el segundo disco fue todo... Iba todo sobre el pacharán, porque... Esa es otra. ¿Qué te pasa con el pacharán? Tijuana en Blue tiene la culpa. Es la influencia, ¿no? La máxima influencia. Tanto escuchar que Tijuana y demás, no, además me mola mucho... El pacharán, el clarete. El clarete, sobre todo para partes de los conciertos. El pacharán, joder, pues ya hay garitos en Santander que ya por fin traen el checo. Ah. Ya de la Navarra para arriba, porque, joder, en Santander siempre tienen zoco. Joder, y. Zoco y vaines, y no me. Si no hay otra cosa, sí, pero. Donde esté un buen checo. O un basarana, joder, es que aquí. Bueno, aquí en Navarra. ¿Has hecho alguna vez tú casero o algo? ¿O has tenido ocasión de...? Todos los años lo quiero hacer, pero al final, como eso, como si un mal queda, los fines de semana vengo arriba, como antes. Luego vamos a coger endrinas y nada. Me acuerdo cuando tocamos en Alsasu, con los demenciales, en Alsasu, hace un par de años, que era a la vuelta nos vamos al Monte Urbasa a coger endrinas. Y llevo y una reventada que digo, sí, me voy a ir para allá con un árbol y me va a pegar una insolación o algo. Pero sí que tengo ganas de hacerlo. Una gaupasa buena o coger unas endrinas, ¿no? Sí, pero con el sol del verano, hostia. Que, pero bueno, a ver en septiembre ahora... Que digo eso, que alguna cosita así que tú tengas pendiente... Que tengas pendiente, pues tengo que hacer una canción que hable de esto. Y que todavía no la hayas hecho. Sí, una canción de amor para mi novia. Porque voy por ahí haciendo canciones de amor a las señoras o chicas que me encuentro por ahí. Pero cuando quieres hacer verdaderamente una canción de amor... con su tono también gracioso y demás, pues cuesta más, porque por ejemplo, yo que sé, una señora que ves por ahí en el bar siempre, guapa, ¿qué tal? Le haces una canción así de rápido, pero ya si te quieres centrar, yo que sé, en tu mejor amigo o en tu novia o en algo más profundo, pues como me cuesta. Hay que buscar ya algo más selecto, también, ¿no? También hago letras más serias, más rollo, yo que sé, para ver un MCD, ese tipo, que las tengo ahí guardadas en un cajón para un futuro grupo. Pero al final todas se me van al mismo tema. ¿Has hecho alguna... Que se me ha ocurrido ahora porque nos ha pasado aquí que hemos tenido que parar la grabación y todo. ¿Alguna de esto de que te meas mogollón, tío? Porque vas en el metro y te estás meando. O vamos, que te meas donde sea. Y dices, tengo que ir corriendo a mear donde sea. Me ha pasado en directo, que he tenido que parar y decir... Me voy que me meo. Pum, me quitan la guitarra, me voy corriendo. La gente, ¿dónde va este? Y yo como tampoco me las pienso mucho, pues voy, meo. Y lo que surja y vuelvo. Y digo, ya estoy, ya está. Y si lo llevas con un poco ahí como de, yo qué sé, de humor y tal, pues no pasa nada. Pero joder, de mearme sí, joder. Todos hemos tenido percances. Me acuerdo una vez que estuve viviendo en Madrid 10 meses, hace 10 años, currando y tal. Me quise hacer Madrid-Santander del tirón. Y llegó un momento que me meaba en una autopista súper larga que no había manera, y me meé encima. O sea, hostia. Que digo, bueno, estoy solo, no es para tanto y tal, pero joder. Pues por una canción tampoco da, pero... ¿Qué quieres que haga? ¿Provocar un accidente? ¿Irme al arcén? Pues al final casi... Bueno, me estuve ahí sacando la gotita y fatal, pero bueno. Eso algún día, pues sí, lo puedo hacer en forma de canción y tal, pero... Eso, que fíjate. Supongo que también, creo que has comentado antes algo acerca de Siniestro Total. Sobre todo los primeros discos de Siniestro Total y esto, hostia. Tiene mucha referencia, Chico Dinamita, las canciones que he hecho... con las primeras de Siniestro, sobre todo con las rimas asonantes de Costa, de las primeras canciones, del Menos mal que nos quedamos Portugal o del Regreso. Mm. También es un grupo que me encanta. Me encanta cuando estaba Miguel Costas, por supuesto. Mm. Ya luego... cuando estaba el otro, pues... Aunque este año confío en que como se cumplen 40 años del primer concierto de Siniestro, a ver si llegan a un acuerdo y hacen una gira o alguna cosa y se vuelve a unir costas. Hostia, eso sería... Sería la hostia, si no, mira, por la pasta o lo que sea, pero yo encantado. Claro que sí. Luego Peña, sí, yo que se me ocurra ahora un poquito que... Ladis Ramone. Joder, le adoro. El primer disco de Ladis es una pasada, ¿no? Joder, iba a meter en el disco una versión, al final la dejo aparte, la de Jimmy de Cedrinas, pero también me encanta mucho, yo que sé, Coral y Diamantes, la de Gorrión. A mí me encanta, Don Eladio es el puto amo, joder. ¿Ha salido el otro día First Day? Sí, ya lo estuve viendo luego ya... No lo vi el día en la televisión, pero lo vi luego, o streaming online, o como hostia se diga, y la verdad que me eché una risa guapa. Es el puto amo, además es un romántico de puta madre. Le conocí hace un par de años en el Tres Parroga, ahí amaneciendo, apareció de repente y yo, mírale, chaval, parecía un velociraptor. Qué risas, pero qué puto amo. Sí. Y le adoro. Ha dejado ahí, bueno, cositas curiosas, ¿no? Unos disquillos ahí. Ha dejado canciones y discos para la posteridad. Muy entretenidos y además que bien acompañado con otra peña, ¿no? Que le han hecho bien también, digamos, la labor, ¿no? De acompañarle, ¿no? Me encantaría que me colaboraran en el disco, porque tengo previsión de cuando termine las voces principales, aparte de los colegas que hagan coros, avisar aquí a la gente en Euskadi para hacer ciertos coros. Por ejemplo, Ricky, el de Perros con Asma, a Yusu Distorsión ya le estoy fundiendo la cabeza para que también me haga una colaboración. Tú, si quieres, te digo aquí ahora en el programa, colabora en el disco cuando lo vaya a sacar. Me vengo aquí un día, lo hacemos de un momento. Y todo, rodearme siempre de buena peña, peña con actitud. El día que te conocí a ti, por cierto, fue en un rabarrabaguer en las calles de Bilbo, en la Estenagusía, el último día que tocaron. Sí. Tocaron las Ramonas y Desorden. Sí, bueno, aquello yo lo. Que yo estaba ya, como la canción de Kike Alvario, yo estaba reventado, pero me vine arriba. Normal, tío, porque aquello estuvo de la hostia. Y había al lado mío un señor de gafas que estaba todo el rato con las manos ahí, ¡cago en Dios! ¡Cago en Dios! Y eras tú. Y así fue un poco ya como te conocí. Sí. Hombre, yo ya sí que te había visto, habíamos coincidido en muchos conciertos y tal. Porque, bueno, es fácil que tú y yo coincidamos en conciertos de punk, de rock and roll o de lo que sea. La cabra tira al bote, siempre vamos, pues, nos vemos en lo mismo. Y al final, pues, es normal que la peña al final, pues, se acabe un poquito... uniendo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí, vas un poco de vista, pero ya yo ese día te digo, mira este que fuego tiene, que actitud y tal. Y es que estaba desatado esa mañana, tío. Porque joder, a mí estos conciertos de Bermú, tío, a mí es que me encima en Astenagusia, bueno, estuvo muy bien aquello. Estuvo guapísimo, y una mente de la hostia. En primera fila, me acuerdo, pues, con la Fabi de Penadas, con el Yo Soy Distorsión, ahí pegando unos botes, luego nos fuimos al escenario. En un ambiente de puta madre. Y yo estaba acabado. Que yo ya estaba reventadísimo y ya vamos a ver aquí. Y fue llegar. ¡Guau! Sí, eso la música que resucita, tío. Eso levanta a cualquiera, claro que sí. Bueno. Oye, pues nada, píllate cuando quieras la guitarra y adelante con lo que quieras y interpretar. Pues a ver qué os puedo tocar. Que tenía la guitarra mamariga de la última vez que vine. Prueba así un poquillo, yo creo que va a sonar bien. Así a pelo como está. Y voy a aprovechar y así te... Me la han afinado y todo, mira qué bien. Así te lo grabo un poquito, ¿no? Pues sí, bueno, pues voy a hacer alguna del primer disco. Vale. Del primer disco vas a tocar. Sí. Y bueno, y una del segundo, la canción de Pinipón. Venga, pues. A ver, que esto llevo mucho sin ensayar. Pin y Pon, son de la Gestapo. Pin y Pon, me molan un montón. Pin y Pon, ahora son de los Grapo. Pin y Pon, menudo mogollón. Pin y Pon, son de la Gestapo, pin y pon, me molan un montón. Pin y pon, ahora son de los Grapo, pin y pon, menudo mogollón. Y se ha quedado corto, hacemos otra. Yo tengo el pito muy pequeñito, que boca abajo es un patito. Y aunque mi pito es muy bonito, enseñarlo es un delito. No puedo enseñar el pito, cago en Dios. Y ya estaría. Venga, ahora sácate ahí otra, venga. Oye, ya que estamos, creo que se me oye porque están varios micros abiertos. ¿Hiciste durante el confinamiento y tal el tema este de quédate en casa, ¿no? ¿Cómo era? Ah, la de quédate en casa. Y joder, estuvo de la hostia, tío. Yo me eché unas risas muy buenas, ¿no? Porque además te lo curraste un montón ahí con todos esos... Sí, es que vi que estaba la peña sacando temas de confinamiento y tal, y no sé. Yo no fumo porros, pero ese día me fumo uno en casa por la noche y de repente acabé escribiendo ahí la letra y digo, qué cojones, lo voy a hacer. Pero lo que yo digo siempre, puede quedar de cualquier forma, pero tiene que quedar curioso. Entonces ya pues digo, a ver cómo me hago yo un videoclip aquí en mi habitación. Sí, empieza a sacar los vinilos, empieza a hacer el chorra y oye, al final quedó bien. Quedó muy guapo. Venga, pues dale. Así que pues vamos con Maxwell y Ramonal, que son dos colegas míos de Santander. También de la vieja escuela, ya 50 tacazos ahí. Me han contado mil historias de cuando venían por aquí y demás. Esta está dedicada a ellos, que sería así. Maxwell y Ramonal caminan juntos hacia el bar. Vienen a asesinar a un fascista de la capital. Cuidado con Maxwell y Ramonal, que si te coge vas al gulag. Son dos tipos sin igual, ni la Gestapo les puede pillar. ¡Oh! Fríos como el metal. ¡Oh! Terror en la capital. ¡Yeah! Y como se hace corto, vamos a hacer otra que se llama La senda del caracol, lo que da título a mi maqueta. Esto es la senda del caracol, pitos arrugados fluyendo bajo el sol. Esto es la senda del caracol. Repetimos esa parte. Hostia. Nos gusta salir a pasear y sacarnos la chorra a la par. ¡Bien! Vale, chico dinamita. Si no meto una más, para no quedarnos cortos. Esto, teníamos que haber invitado aquí a cualquiera del barrio, del barrio de Irala, ¿no? Que está en fiestas. Hostia, que vaya a ver ahí la comisión de fiestas, que os hago un concierto del copón, joder. No veo a nadie, si no ya metía por aquí dentro algo de público. ¡Es que ricasco! ¡Apa ahí! Bueno, si te quieres echar ya que estás ya, como veas, ¿eh? Si quieres echarte otra. Y si no, charlamos un poquito más, igual vamos despidiendo... Dale. Pues a ver qué puedo hacer de repente. Hostia, me quedé trabado. Si no hacemos una de Tijuana, joder, que siempre... Eso siempre funciona, ¿no? No viene la inspiración. Se ha ido la inspiración a tomar un clarete por ahí o algo. Pues tú sigue con la entrevista que ya se me ocurrirá algo. Ay, eso, tú no te despegues de la guitarra. Y bueno, tampoco... Me cuesta arrancar, luego ya me tiro 5 horas. Tampoco nos vamos a extender mucho más, porque no queremos llegar tarde al concierto de... Los Kinky Boys. ¿Qué? Y Charlie. Ya que les hemos mencionado, flipando, ¿no? Con bandas como estas, ¿no? Muy buena gente, además un rollo, joder, un rollo guapísimo el que llevan. Joder, solo les he visto una vez, que tocaron en Cantabria y hostia, llegué un poco tarde, justo entro por la puerta, digo, no habrán empezado, pum, estaban tocando la versión de Comando 9mm, la de esta noche, que me encanta, yo, qué cabrones. Y además muy buena gente, Marga, una tía increíble, que la conozco super maja, y además hacen un rollo que está de puta madre, porque meten ahí como un rock and roll, se notan un poco las influencias también del batería, no me acuerdo el nombre, pero creo que sí, tocaban togloditas. Jordi Vila. Jordi. Y hostia, pues también tienen unos temas así oscuretes. Eso tipo es. After Punk, como las de nuevo disco. Y hostia, están muy guapos. Pues digo, coño, Kinky Boys, digo, pues me voy a Bilbo, que yo voy así venir un montón de tiempo. Sí, yo creo que lo vamos a disfrutar un montón. Y además así también vemos el nuevo proyecto de. De Charlie. De Charlie Balmaseda. Otro. Eso, ¿no? De Charlie Usher y de Rafa Balmaseda, de Parálisis. Es que al final. Hostia, ahí hay mucho peso, Mucho peso. Peña, bueno. Sí, ahora está de puta madre y además me lo voy quitando de encima. Ya vendrá la excavadora también, que tengo los dientes largos, tengo unas ganas de verles, pero no me ha coincidido estos meses, pero también. Vamos a esperar que... No vamos a pasar de verles, así que... Vamos a esperar que en unos meses, ojalá que todo vaya un poquito hacia donde estaba, ¿no? Antes de... Y que nos dejen estar de pie, porque joder, de momento de puta madre, sí. Pero cuando nos dejen estar de pie, necesito un concierto de distorsión ya. Sí, sí, sí. El otro día... te lo hubieses gozado en Gatica. No sé si te gustan los Lie Detectors. Sí, estuve a punto, pero teníamos planes en Santander, pero estuve viendo las fotos y demás, y un ambiente a la hostia. Sí, sí, sí, sí, estuvo, bueno, genial, ¿no? Y aunque había que estar sentado lo que se aguantara, por lo menos la gente sí podía estar sin mascarilla y sí, bueno. Poco a poco, me parece que ahora ya en Cataluña ya dejan estar de pies. O algo, se lo leía a Pela en el Facebook, que puso ya que el próximo concierto de la excavadora se podía estar de pie. Ya cuando nos dejen estar de pie, ya es el principio del fin. Esa es la idea. Porque es que ver un concierto de la hostia, de un grupazo de la hostia, sentado, pues hostia, es que no sé, me pones ahora un concierto de distorsión, o de Parabellum, o de Radio Crimen, o grupos de estos. Yo sentado no puedo estar, como mucho me levanto y me agarro la silla. El jodido, pero bueno, yo... Siempre he defendido desde aquí estas movidas porque al final, si te gusta la música en directo, yo lo tenía claro, que prefiero eso a nada. Sí. Yo sé que mucha gente no se ha negado desde el minuto cero, de que gente como público y gente incluso como grupos que no se han prestado a tocar en esas condiciones. También depende del grupo, porque lo que te digo, distorsión o estos, pues. Pero en cambio, yo que sé, Kinky Boys. O, yo qué sé, Unión Alavesa, que es un grupo que me está flipando la hostia ahora. Eso, Unidad Alavesa, sí. Que dices, bueno, pues les puedes ver sentado, pero bueno, al final te pegará un arranque de levantarte, pero eso, ver un grupo, lo leí, creo que fue los del Caliqueño, que intentaron hacer unos conciertos en plan tranquis y demás, tocó Aspa Vieja, así que, por lo visto, todo el mundo se levantó, empezó a hacer el mamón y suspendieron los siguientes. Hay que tener un poco de cuidado. Claro. No vaya a ser que nos lo vuelvan a quitar, ya no creo, pero... Pero joder, sí, tengo ganas eso, de sudor, concierto, de empujarte. Sí, sí, sí, se echa mucho de menos, es verdad. No es lo mismo, pero bueno, también así, igual aprecias un poco más lo de sentarte y disfrutar de un concierto y no estar todo el rato ahí bebiendo y... Sí, sí, eso también es cierto. Que yo me lo paso muy bien entre los conciertos, pero después, ¿qué tal el concierto de tal? No me acuerdo. Me acuerdo que estuvo de puta madre, pero no me acuerdo. Sí, sí. Luego igual te subiste al escenario y cantaste, pero ni te acuerdas. Bueno, pues yo espero que a ver si todo va pillando un poquito de... Pronto, cuando se pueda, además, Chico Dinamita tocará por aquí, ya os lo adelanto. De lo que era antes, sí. Vale, pues, no sé, hayas comentado que ¿para cuándo tienes previsto un poquito que pueda estar a punto el disco, el nuevo? Pues ya siendo las fechas que son, para septiembre, porque me falta grabar voces y coros, pero ya también que saco un disco en agosto, pues... Y entre que lo mando a fábrica, pues supongo que para septiembre. Ya cuando eso ya empezaré a... Para el próximo curso, ¿no? Como quien dice. Empezaré a montar conciertos. A mí personalmente aquí me molaría tocar en el tubo. Ya iré un día ahí a darles la vara. Bueno, ojalá. Eso ya... Sí que también el tema de los garitos pequeños y tal va a ser más complicado. Pero vamos, todo llega. Pero eso, poco a poco. Vamos poco a poco. Vale, tío, pues no sé si quieres comentar alguna cosilla más o tocarte una última canción y ya despedimos un poco el programa, como veas. Nada, pues nada, que muchas gracias por haberme traído aquí, aunque sea un año después. Ya fue el problema ese de lo del coche, que luego me estuve 3 meses sin coche, o sea, que no veas tú. Que luego me pasó una cosa, que era toca no sé quién en Bilbao. Ni Dios quería llevar el coche, había uno que decía, no, es que la gasolina. Y digo, cago en Dios, yo sí me pongo el coche, y me estuve perdiendo conciertos. Pero vamos, que sepas que fue por eso, que me petó el coche por el camino. Yo venía aquí con unas ganas. Bueno, tampoco, fíjate que eso fue en diciembre del 19 y en 3 meses estábamos ya todos en casita, encerrados, ¿no? Sí, qué bien estuvimos también encerrados, ¿eh? También te lo digo. Estuve una temporada de puta madre. Sí, lo único que yo, cuando hacían lo de los aplausos, pues el del edificio de enfrente sacaba una bandera de España, te lo juro, ¿eh? Y ponía a Manolo Escobar, que viva España. Yo cago en Dios, el tío este. Vamos, es que si era, ya vamos. Bueno, Santander, ya sabes, hogar del jubilado y eso, pero bueno. Ese no se conformaba con lo de Resistiré del Dúo Dinámico, ¿no? Ese, joder, Manolo Escobar, que viva España, ¿no? Joder, había de todo, pero bueno. Por lo menos estabas en casa y no te sentías mal, porque como había que estar en casa, a mí a veces me gusta estar en casa ahí, pues, metiéndole 10 horas ahí a grabar y tal. Haberte sacado tú la guitarra al balcón. Sí, ya me decían los vecinos, le tócate la de Resistiré, pero tenía un acorde ahí raro, porque yo toco la eléctrica, ¿no? Esto, y dije, sí. O la de Quédate en casa, o yo qué sé, ¿no? Sí, o también, esa se la pongo a mi sobrina, ahora que es pequeña, pero... Vale, es que lo estoy buscando ese tema, igual nos despedimos con eso, si te parece. Ah, pues sí, mira. ¿Eh? Con la de Quédate en casa. Pero hoy no te quedes en casa, hay conciertos. Eso, y ahora no es momento, eso es lo que estamos recordando. Hay que hacer ahora un repaso, y que es, no te quedes en casa a no ser que sea necesario. Venga, tío, pues es que ricasco, ¿eh? Muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias, Javi, ya sabes, cuando quieras. Eso, ya buscaremos otra ocasión para que vengas con el disco ya maqueado, ¿no? Y lo vuelvo a decir en antena, pero vas a colaborar en el disco, ya buscaré una canción y meterás los coros. Ya bueno, queda aquí para que no se nos olvide. Algo haré. Seguro que además a ti te mola, que tú eres de los que también te gusta ir cantar y todo, joder. Pues nada, tío, muchísimas gracias. Cristian, Chico Dinamita, aquí hemos estado en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Y nada, yo me despido hasta la semana que viene, que habrá programa. No sé si tendremos algún invitado o no, porque esto va un poco sobre la marcha. Pero ya, como os he comentado al principio del programa, estamos apurando ya esta temporada, este curso. También merecemos un poquito de descanso y de desconectar. Aunque yo estoy pensando que lo que más necesitamos es conectar con el rock and roll, ¿eh? Siempre, es que el casco, viva el alambre. Nos vamos con eso, con Chico Dinamita y ese tema que hizo en pleno encierro, ¿no? El quédate en casa. Venga, hasta el próximo programa. ¡Apa ahí! ¡Esa yeah. gente! Yep. Nos vamos a borrachar.